Prime. Pap. Le dicen la familiera porque es un bien de familia. Les hace bien a los grandes y a los chicos les da risa. Y cuando la cantan todo baila también la alegría. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Cantar esta chacarera es compartir un domingo. Es una noche en el campo, es una tarde en el río. Los chicos se ponen grandes y los grandes se hacen niños. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Cuando canta mi guitarra suenan también las palmitas. Si le pego fuerte al bombo se vuelan las zapatillas. Los perros bailan un gato y zapatea mi tía. Familiera, familiera, para cantar en familia. La canté desde la Quiaca hasta llegar a Ushuaia. Era pichona de Anfunes y voló en Jesús María. ¡Se va la segundita! Pero ahora con el público diciendo papá, mamá bien fuerte. Uno, dos, tres. Papá. Palmitas chicas y grandes, palmitas gordas y flacas. Palmitas que no se escuchan y otras que nunca se callan. Mientras suenen dos palmitas, mi familia se baila. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Me gusta estar en ciudades, adoro los pueblos chicos. Me pierdo por las montañas y me deslumbran los ríos. Si canto mi familiera, baila también el obelisco. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Chacarera de los chicos, chacarera de los grandes. Los abuelos no lo olvidan y las vecinas la saben. Aquí está mi familiera para que todos la bailen. Familiera, familiera, para cantar en familia. La canté desde la Quiaca hasta llegar a Ushuaia. Era pichona de Anfunes y voló en Jesús María.